No lo puedo creer. Sí lo sospeché en algún momento, pero no lo quería ver. No lo quería aceptar. ¿Te acuerdas que te mandaba mensajes de ay, voy a la casa y así? No era por buen pedo. Era porque sabía que tal vez chance te iba a encontrar haciendo algo y... Entro y ahí estabas. Y te agarro con las manos en la masa. Y ahora me estás haciendo hablar como señora. ¿Sabes lo grave que es esto? Pero amor, fue solo una vez. Además fue por poquito tiempo, ni siquiera terminé. ¿Qué vamos a hacer? Déjame explicártelo, por favor. Por favor, mira. Mira. Ni siquiera terminé. ¿Cómo sé que no le regresaste? La Virgen ya no se nos aparece porque sabe que también nuestra reacción sería: híjole, acabo de empezar a ver House of Cards. No sé si me... ¿No te quieres sentar? Y el angelito que la carga así como: sí, por favor. Yo también lo he hecho. ¿Qué? Ay, X.